lo que el lugar ofrece. Lo que el lugar reúne. Esto es un director, la idea del director es que estén todos los lugares en él. সব ঘটনা এরা সকলে জানে গেছে স্যার।